Hola, yo soy Emi. Mi familia me quiere y me ama. Y mi familia es mi mamá, mi hermano y mi gatito y mi perrito.